que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama y nos envía a la hermosa misión de la buena nueva en el mundo. Aleluya, como lo hizo su evangelista San Lucas. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Hoy la iglesia celebra nada menos que al tercer evangelista, el evangelista San Lucas. Lucas es un diminutivo del nombre Lucanios, Lucanios de Luciano. Pues bueno, Lucas, así nos llegó el nombre, ¿verdad? Es el que escribió un evangelio maravilloso, el evangelio de la misericordia, el evangelio de la salvación para todos, el evangelio del Espíritu, el evangelio de la oración, el evangelio de la misión. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, se presenta hoy la figura de este evangelista tremendamente grande en la iglesia, y nos llega una noticia suya a través de Pablo. Pablo, que está pasando una mala situación, Pablo que está siendo abandonado. Ustedes saben que en la palabra de Dios se refleja cómo es la vida de la iglesia. Hay quienes abandonan también la iglesia porque se van equivocados con las sectas, otros la abandonan por pereza, otros dicen: no tengo tiempo. Total, dice Pablo, ciertamente estoy mal, solamente, dice, me queda aquí Lucas, el médico. Y esto es importante, porque sabemos que San Lucas era médico, llegó a ser médico de cuerpos y almas, en cuanto que el evangelio no es solo para la curación física, es la curación del alma. O sea, San Lucas sí existió y estuvo muy cercano a San Pablo. Pero hoy en el evangelio se habla especialmente de eso. Pablo era un gran misionero y hoy se nos habla de la misión. Una misión donde Jesús da instrucciones a los discípulos de dos en dos. De dos en dos, porque dos era el número de personas necesarias para testimoniar algo, ¿no? No es una locura de uno, por lo menos hay dos que están proclamando algo, que deben vivir lo que proclaman, el amor entre ellos. La cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Lo que decía Pablo, me he quedado solo. Solo Lucas está conmigo. Una señora decía en una parroquia: aquí esto de la misión, todos nos apuntamos, pero después vamos encontrando excusas. No tengo tiempo, va a llover. Y Jesús manda una misión que no lleven dinero, ni morral, ni sandalias. ¿Por qué? Porque urge. La situación del mundo siempre es urgente. Siempre el mundo está, como quien dice, en el intensivo. Hay que poner todos los cuidados. Y sobre todo lo más importante es que vamos por el mundo no sembrando violencia, sino sembrando el evangelio de la paz que surge del reino. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos dirigimos a aquel, dos preguntas. La pregunta primera es, ¿nosotros tenemos este impulso misionero? Pablo murió misionando. ¿Nosotros tenemos esta realidad de la misión en nuestra vida? ¿O es cosa de unos de la parroquia que vayan ahí, los misioneros que nombre el Padre? Y la segunda gran pregunta es, ¿nos damos cuenta que el mundo siempre está en estado de urgencia? No hay tiempo para andar pensando si sí o si no, anda. Los obreros son pocos, el trabajo es mucho. No lleves esto ni esto. Tenemos conciencia de que el mundo siempre necesita evangelizadores que corran y vayan con entusiasmo. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel al que Lucas no conoció personalmente. Lucas era un médico que se convirtió escuchando a Pablo, pero llegó a encontrar a Jesús en su vida. Y le decimos, oh Cristo, te damos gracias porque llamaste también a Lucas, este médico, este hombre de tanta sensibilidad, que también sin duda te dio gloria con su martirio. Lo llamaste para vivir y escribir el Evangelio. Haz que nosotros también podamos escribir nuestro Evangelio en cuanto dar testimonio de que te hemos encontrado y no dudar que la misión es urgente para un mundo que si no te conoce, se empobrece y muere. Gracias, Señor, por el evangelista San Lucas. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 144 dice, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Señor, que todos tus fieles te bendigan. Y esos fieles del Señor, bueno, son fieles que están o estamos en situaciones difíciles muchas veces, otros tal vez no, pero la iglesia es un solo cuerpo. Es un solo cuerpo. Nunca podemos dejar de sentir lo que otros están sufriendo, porque somos hermanos en Cristo. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a estos que van de dos en dos, enviados por Jesús, y van no pensando si sí o no, sino que es urgente. Y digamos, Señor, que todos tus fieles te bendigan. Hoy en la acción, en este día de tanta fiesta por San Lucas, cuántas personas, cuántos pueblos no tienen este nombre, queremos proponernos en primer lugar salir a la misión, ser como Pablo. Pablo la pasó mal por su vida misionera, lo hubiera podido ser un gran magistrado judío y morir tranquilamente, pero ciertamente Pablo se entregó a la misión. En segundo lugar, ¿por qué la misión? Porque nos mandan, porque no sé por qué, que ya van los mormones, que están los testigos de Jehová, ¿para qué voy a ir yo? No, es que no es lo mismo. Eso que hacen ellos es proselitismo, ¿no? Como un partido político, como una marca comercial. El cristiano católico lleva un evangelio auténtico y por eso siente la necesidad de que ese evangelio se lleve al mundo. El mundo está en estado grave, hay que apurarnos, como este médico que dejó su profesión para evangelizar. Señor, bendice a la iglesia, ciertamente por intercesión de San Lucas, y que María, la reina del Rosario, aquella de la que San Lucas nos dio tanto en su evangelio, ore también y salve a nuestra tierra. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.